Huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Y este es mi primer recuerdo del Valle del Mar, continuó Barba Larga. Éramos una banda de tontos que ignorábamos el secreto de la fuerza, ya que cada familia vivía sola y se las arreglaba por su cuenta. Eran unas 30, pero no se entendían entre ellos, no se visitaban y se temían mutuamente. En la cima de nuestro árbol construimos una choza de cañas sobre una plataforma en donde apilamos grandes piedras destinadas a los cráneos de nuestros eventuales visitantes. Por otra parte teníamos nuestras jabalinas y nuestros arcos y no pasábamos nunca bajo los árboles de otras familias. Mi hermano se aventuró una vez bajo el árbol del viejo Bowoff y salió con la cabeza rota, simplemente. Este viejo Bowoff era muy fuerte, capaz, según parece, de arrancar la cabeza a un hombre. Nunca oí decir que lo hiciera, pero nadie le dio ocasión, y mi padre menos que otros. Un día en que este se encontraba en la playa, Bowoff se puso a perseguir a mi madre. Ella no podía correr deprisa porque había recibido en la víspera un zarpazo de oso en la montaña donde recogía bayas. Bowoff la atrapó y se la llevó a su árbol. Mi padre no se atrevió jamás a ir a buscarla. Tenía miedo y el viejo Bowoff le hacía muecas. Por otra parte, mi padre no se preocupó demasiado. Brazo de Hierro, uno de los mejores pescadores, era un hombre muy fuerte también. Un día que se subía a las rocas buscando huevos de golondrinas, se cayó por el acantilado. A consecuencia de este accidente, perdió todas sus fuerzas. Tosió continuamente y sus hombros se le juntaron. Entonces mi padre tomó a la mujer de Brazo de Hierro, y cuando el marido vino a toser bajo nuestro árbol, mi padre se echó a reír y le tiró piedras. Estas eran nuestras maneras de entonces. No sabíamos hacernos fuertes uniendo nuestras fuerzas. ¿Un hermano había podido raptar a la mujer de su hermano?, preguntó Corregamo. Sí, a condición de ir a vivir a otro árbol. Nosotros ya no hacemos cosas semejantes, observó Cagueta de noche. Porque he enseñado mejores maneras a vuestros padres. Barba Larga largó su pata velluda hacia el asado de oso y cogió un pedazo de grasa que engulló con ojos absortos. Después se limpió de nuevo las manos sobre su costado desnudo y continuó. Lo que os cuento ocurrió hace mucho tiempo, cuando no conocíamos todavía las buenas maneras. Debías de ser muy rudo para no conocerlas, subrayó Corregamo, y Piel de Zanahoria probó con un gruñido. Lo éramos, pero aún llegamos a serlo mucho más, como vais a ver. Sin embargo, aprendimos a vivir mejor y he aquí cómo. Nosotros, comedores de pescado, no habíamos aprendido todavía a unir nuestras fuerzas en común para hacernos fuertes individualmente. Pero los comedores de carne que vivían en el Gran Valle, al otro lado de la montaña, estaban, cazaban y pescaban juntos, y se reunían para combatir. Un día invadieron nuestro valle. Cada una de nuestras familias se retiraron a su caverna o a su árbol. Los comedores de carne no eran más de 10, pero atacaban al unísono, mientras que nosotros luchábamos individualmente y por nuestros propios medios. Barba Larga contó larga y laboriosamente con los dedos. Éramos 70 hombres, concluyó. Éramos fuertes y no lo sabíamos. Vimos como los comedores de carne atacaban el árbol de Bowoff. Él se defendió valientemente, pero sin esperanza. Nosotros mirábamos. Cuando varios de los comedores de carne subieron al asalto, Bowoff tuvo que mostrarse para tirarles piedras sobre la cabeza. Los otros no esperaban otra cosa para acabar con él a flechazos. Este fue el fin de Bowoff. Posteriormente, los comedores de carne asaltaron la caverna del Tuerto y su familia. Encendieron un fuego en la entrada y lo ahogaron, como hoy hemos hecho nosotros con ese oso. Después de lo cual tomaron con 6 dedos en su árbol y mientras lo masacraban con su hijo adulto, el resto de nuestra banda se dio a la fuga. Capturaron a algunas de nuestras mujeres y mataron a 2 viejos que no podían correr y a varios niños. Y después se llevaron a varios prisioneros al Gran Valle. A continuación de este desastre, los que quedaban entre nosotros se reunieron a escondidas y sin duda a causa de nuestro terror. Y la necesidad que teníamos de solidarizarnos, discutimos el asunto. Este fue nuestro primer consejo serio y desembocó en la formación de nuestra primera tribu. Acabábamos de recibir una lección. Cada individuo de esta docena de comedores de carne poseía la fuerza de 10, porque los 10 habían combatido como un solo hombre y unido sus fuerzas. Mientras que nuestras 30 familias, por lo tanto 60 hombres, no poseían más que la fuerza de un solo individuo, ya que peleaban cada vez, cada uno, por su cuenta. Un fragmento de un cuento de Jack London que se llama La fuerza de los fuertes y que recomendamos leer entero, pues es una maravilla. Da comienzo este programa sobre la violencia. Familia cerca de mi rancho, padre, madre, tres hijos y un abuelo muy anciano. La madre está esperando al cuarto varón, el padre está sufriendo desocupación. Juntos pelean por su dignidad, porque los impuestos se fueron acumulando. No tienen trabajo, no los puede pagar. Encima en las marchas los cagan a palos. De la villa los quieren desalojar, porque dicen que las tierras son del Estado y el supermercado que las va a comprar no les dará trabajo ni les dará fiado. Solo es gente humilde en busca de un trabajo y no tienen la culpa de lo que está pasando. No saben lo difícil que se les hace al despertar y ver que sus hijos quieren desayunar. Quieren desayunar. Entonces salgo a la calle y miro, veo una bella señora y en su brazo una cartera. Una parte de mí se la quiere arrebatar, pero la parte más fuerte reflexiona y siempre gana. Yo no quiero robar, yo quiero trabajar. Soy una muy buena persona como para estar en cana. ¿Qué ejemplo a mis hijos les voy a dar? Pero ¿qué ejemplo les daré si hoy no llevo nada a casa? Nada a casa. ¿Qué es la violencia? ¿Dónde reside la violencia? ¿Por qué existe la violencia? ¿Es la violencia un elemento inherente a la relación entre las sociedades, dentro de las sociedades humanas, o es una construcción de esas propias sociedades? Bueno, preguntas que nos haremos a lo largo de este programa. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Acá me pones violenta, Gonzalo, cuando dejas así, haces una pregunta así abierta y me pone violenta esta situación. Hemos tenido muchas sorpresas preparando este programa. Había más violencia en la gente de la que por ahí nosotros percibimos. Porque, bueno, a veces esta forma violenta de vivir en las ciudades hace que uno no perciba lo que le está pasando al otro. Y se lo lleve por delante o le pegue un codazo para poder pasar. Y son actitudes violentas que uno incorpora por el ritmo que te impone estas violentas ciudades en las que uno vive, ¿no? Sí, yo pienso un poco lo mismo, que la ciudad genera violencia y eso no estamos exentos ninguno de los que estamos en la ciudad. Sí pienso que el conflicto es inherente al hombre, pero no creo que la violencia lo sea. Y también me gustaría que hoy hablemos un poco de las formas de violencia como relaciones de dominación, ¿no? Si uno piensa que el mundo puede ser un lugar mejor, tenemos que pensar que podemos salir de esas relaciones de dominación, y entonces la violencia de la que vamos a hablar es justamente la violencia que construye, que apoya, que avala esa dominación y conscientemente. No es la violencia de me enojé y es otra violencia, es una violencia institucionalizada. Pero es cierto que esa violencia, de algún modo institucionalizada y propia del sistema y también de la vida urbana, que esa violencia se acrecienta porque es una violencia sonora, una violencia visual, la violencia en el aire, digamos, y el estar hacinados y apretados y etcétera, y no ver el horizonte y un montón de cosas, sumado al otro, hacen que también uno esté cargado. Por ahí uno no lo ve con las personas más cercanas porque trata de ser en... Pero digo, si uno recibe violencia, bueno, la procesa, pero a veces se la carga. Uh-huh. Bueno, qué sé yo, preguntas que nos haremos en este programa. Arrancaba el programa, este cuento de Jack London, que habla un poco de eso. O sea, que en realidad, en algún momento, ¿sí?, para el crecimiento, el avance de la civilización, unos se impusieron sobre otros. Ahí está la Guerra del Fuego, 2001, la película de Stanley Kubrick. Pero bueno, que son tan solo como miradas también. Uh-huh. Sobre el avance de la humanidad y la violencia. Muchas hay, trataremos de dar cuenta de ellas, yendo desde atrás hacia el hoy y tratando de abrir un poco el juego. Y antes, luego de Jack London, sonaba Intoxicados, como ganado, y esa metáfora de que, bueno, en este mundo, en esta vida en la que estamos, si no nos unimos, dice, nos manejan como ganado. Vamos a separar y viene otra canción sobre la violencia, así, cruda. A mí me reviolenta el mal aliento. Fuerza Centrífuga. Una producción de Red Alternativo. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me despreciás, vos me buchoneás, pero fisurado me necesitas. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan. En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó. Con un linaje acumulativo de miseadura y una alma que supura veneno de otra generación. Yo no sé quién soy, yo no sé quién sos. El tren del rebaño se descarriló. Ya escucho la sirena, la policía me está encerrando. Uno me está tirando medio en la gamba un botón. Pasa mi vida entera como un tornado escupiendo sangre. Manga de hijo de puta, me dieron justo en el corazón. Agarrate Catalina, ¿no? Los uruguayos, ahí la violencia, se llama esta canción. Y muchas veces se habla o aparece la idea de la violencia como algo aislado, ¿no? Gente violenta, espacios violentos, acciones violentas en la calle, ligadas a la, muchas veces a la delincuencia, la práctica de la violencia, se habla de la violencia en el fútbol como algo, ¿no?, aislado, o ciertas formas o maneras violentas de resolver conflictos. Y en realidad, muchas veces ocultando, tapando esa mirada, que en realidad hay una violencia inherente al propio sistema, digo, ¿no? Un sistema que es de exclusión, de miseria, digamos, un sistema en lo que hay pobres, un sistema en el que hay miseria, que hay explotación, que hay vejación, que hay prostitución, que hay trata de personas, que hay comercio, hay un montón de cosas, digamos. ¿Cómo no va a haber violencia? Weber, que es uno de los padres de la sociología, decía que el Estado es, digamos, el que tiene la violencia legítima, la violencia física legítima, ¿no? El monopolio de la violencia física legítima lo tiene el Estado. Y si ese Estado es el que tiene ese monopolio de la violencia, tiene que, en un contexto donde todo está, entra en crisis, tiene que legitimar esa violencia en forma permanente. Y ahí es donde, por ejemplo, surgen algunas preguntas respecto de la violencia que podemos llamar política, digamos, ¿no? Las violencias que el Estado ejerce sobre, por ejemplo, sobre los movimientos de izquierda, los 50, 60, 70, y lo que eso también genera, ¿no? Esto que llamamos a veces la violencia de los de arriba y la violencia de los de abajo, que algunos autores y algunos militantes y algunos políticos legitiman, o para un lado o para el otro, de decir, bueno, no, pero teníamos que ser violentos para combatir que había gente armada por las calles tratando de imponernos una cultura extranjera del socialismo y demás, y entonces con eso el discurso oficial hegemónico, claro, del poder, con eso intentaron legitimar el asesinato, la desaparición, un montón de cosas. Y del otro lado, que decían, che, pará, nos están matando, nos están, no nos permiten hacer, no nos permiten decir, nos están dejando sin laburo, un montón de cosas. Y esa violencia que viene de arriba legitima la violencia abajo, de alguna forma. Ahora pensemos, por ejemplo, ¿no?, en los 60 y en los 70, digamos, ese conflicto, esa idea de violencia institucionalizada, violencia de arriba, violencia del poder y del Estado en manos de una clase social, por ejemplo, era tremendamente violento y generaba violencia. Llegó a que parte de la Iglesia Católica, por ejemplo, sobre todo la rama latinoamericana, esa es la teología de la liberación, sacaron una encíclica, alguna de esos documentos que sacan, de algún modo avalando, entendiendo, comprendiendo la violencia social en función de, digamos, con un montón de limitaciones, digo, pero para entender qué estaba pasando en el continente, en el mundo, en un montón. No, bueno, digo, pero no eran 10 fue tipos loquitos armados o en el monte, digo, había revoluciones, había que derrocaban dictaduras, había como, era como un poco más complejo, obviamente, que después el discurso que ganó también se impuso. Pero ese documento, que es el documento de Medellín, tiene otro nombre, pero ahora no lo puedo recordar, fue bastante importante y sí legitimaba la violencia abajo. Decía, bueno, y los pobres van a tener que ser violentos en este contexto, o sea, de alguna, también como una forma reactiva, ¿no?, que deja a los militantes en un lugar en el cual no es una construcción lo que se quiere hacer, sino simplemente una reacción frente a otra cosa. Creo que también, y acoto nada más que esto, lo que cruzaba un poco el debate en aquellas décadas tenía que ver con otro concepto, que era la absolutización de la militarización en la política. Porque la violencia no es solo la militarización de la política. La violencia es una reacción que se traduce en organización, en movilizaciones, en hacer frente a la represión de la policía o del ejército en esas movilizaciones. O sea, el concepto de la violencia es mucho más que la idea que está impuesta cultural y socialmente de que era gente armada o militarmente armada para ir a derrocar a otro enemigo, que era el ejército del Estado, ¿no? La violencia es mucho más que eso, fue mucho más que eso. Esta canción, que se llama Do Do Do de los Rolling Stones, cuenta una historia de un niño de 10 años que vivía en un suburbio de Nueva York. En abril de 1973, Varios policías lo intentaron detener a punta de pistola tras confundirlo a él y a su papá con dos sospechosos de robo a mano armada. El niño y su padre corrieron temiendo que les robaran, y los agentes los persiguieron disparándole al niño por la espalda y causándole la muerte. El suceso derivó en disturbios en la ciudad y motivó una acusación de asesinato contra el oficial, quien más tarde fue absuelto en un juicio con jurado. 1973 en Nueva York. Fuerza Centrífuga. Comunicate con nosotros a fuerzacentrífuga@redeco.com.ar o en nuestro Facebook Redeco Alternativo.